verás, a ver si es muy cierto que no sientes frío. Voy a largarme muy lejos, a ver si allá puedo cambiar mi destino. Quiero arrancarme tus besos que me están llevando hasta el peor abismo. Ya me cansé de rogarte y quiero que sepas que mi vida es vida. Juro que no he de buscarte, curaré mis males en cualquier cantina. Ay. He de llegar a encontrarte llorándome a mares, sé por qué lo digo. Yo por no acabarte pido tu castigo. Todo se paga en la vida y pienso que un día tendrás el castigo. Dame tus brazos rendida por tu pobre orgullo.